La conferencia dura 20 minutos, ¿sí? Y se estructura en tres partes, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver la delimitación de lo que es el anhelo de abundancia. En segundo lugar, vamos a ver los elementos que dificultan la realización de este anhelo. Y en tercer lugar, vamos a ver los tres elementos que desarrollan el anhelo de abundancia en la paternidad. Gregory Popchak, que es un psicoterapeuta y autor norteamericano, sostiene que todos los hombres poseen siete anhelos o ansias profundas en el corazón, ocultas pero ineludibles, ansias de abundancia, de dignidad, de justicia, de paz, de confianza, de bienestar y comunión, ¿sí? Que nos conducen hacia la libertad y la plenitud. Es decir, son bienes a los que tiende poderosamente todo ser humano y que intentará satisfacer, muchas veces acertando y otras quizás no. En esta ocasión nos centraremos en el anhelo de abundancia, ese don innato de lograr una vida plena, llena de sentido y provechosa en la búsqueda del bien. El querer un bien no tiene necesidad de justificación extrínseca. Por el contrario, es necesario justificar el no querer un bien. El bien mayor al que anhelan todos los hombres, de modo consciente o no, es la felicidad. Y en esta búsqueda no necesitamos justificar la razón, puesto que es con natural al hombre buscar su bien, ¿sí? Que en esta vida y en la eterna se llama felicidad. Sin embargo, en esta carrera por la felicidad a veces damos tumbos en la oscuridad persiguiendo imposibles, incluso equivocamos nuestras elecciones y luego culpamos a la felicidad por ser esquiva a nuestros deseos, pero en cuanto acertamos el camino, la dicha es plena. Es así que todos queremos colmar nuestro anhelo de abundancia, que no es otra cosa que nuestro profundo anhelo innato de felicidad. Pero ¿por qué nos resulta difícil alcanzarla si es que es nuestro destino? Ryan y colaboradores enseñan que existen dos clases de felicidad, ¿sí? La felicidad hedónica, ¿sí? Dominada por el placer, y la felicidad de plenitud, dominada por el significado. La felicidad dominada por el placer procede de la búsqueda de goce, ¿sí? Del goce, de la evitación de situaciones que provoquen sacrificio o distrés. Y la felicidad, en cambio, la felicidad de plenitud, ¿sí? Conocida también como eudamónica, es la dicha que deriva de vivir bien y que colma el alma. Seligman demuestra que, aunque ambas produzcan placer, la felicidad hedónica es más fugaz, efímera e inestable, mientras que la felicidad de plenitud es constante, consistente y capaz de provocar una profunda dicha interior, ¿sí? A pesar de las circunstancias. Como observamos, para satisfacer el anhelo de abundancia de toda persona humana, es decir, la búsqueda de la felicidad, satisfaciendo este anhelo de plenitud universal, programado, impreso en nuestra carne, se debe vivir bien. Es decir, buscar una felicidad de sentido, de plenitud. Ahora bien, ¿cómo se vive bien? ¿Cómo se tiene una existencia llena de sentido? Las investigaciones demuestran que la abundancia se determina por la búsqueda de tres cualidades: significatividad, intimidad y virtud. Cuando empleamos nuestros dones, talentos, habilidades y cualidades de modo enriquecedor para nosotros, pero al mismo tiempo para los demás, aportamos significatividad a nuestras vidas. Esta podemos buscarla en acciones elevadas, como el ejercicio de nuestra paternidad, de nuestra profesión, en voluntariados, pero también haciendo de modo creativo y seriamente todas las actividades de nuestro día. Tal es así que vivir una vida significativa contribuye a nuestro anhelo de abundancia, haciendo que sienta y lo constate que verdaderamente importo, que valgo, que tenemos en nosotros lo que hace falta a la vida de los demás, que nuestra sola presencia es un don. En segundo lugar, la intimidad, que se refiere a la capacidad de buscar relaciones verdaderamente humanas, profundas, estrechas, solidarias. La intimidad es la unidad de medida del amor. A mayor intimidad, ma mayor amor. Es por esto que aquellas personas que buscan la intimidad procuran interrelacionarse con los demás, con el otro, de modo personal, de tal modo que les permita experimentar las relaciones como un don. Es así que aquellos que buscan intimidad dan prioridad a la comunión y no solo a la relación, ¿sí? Estableciendo vínculos profundos y de por vida. Esto implica de suyo reconocer la dignidad propia y del otro, ¿sí? Como así también la capacidad de responsabilizarse del otro, ¿sí? Y de sortear el temor de darse a otra persona sin esperar nada a cambio. La intimidad contribuye al sentimiento de abundancia cuando nos convierte en miembros de una comunidad de amor, donde somos amados por ser y donde nuestro yo relacional pueda expresarse. En tercer lugar, la virtud. ¿Sí? Se refiere a la capacidad de aceptar lo que nos pueda suceder, transformándolo en mejora personal, ¿sí? A buscar y defender aquello que amamos y creemos, es decir, influir en nuestro ambiente. La virtud es la cualidad estable que nos permite ser mejores, más perfectos, asumiendo los desafíos y superando los aparentes fracasos. Es lo que hace que podamos conocernos, dominarnos y donarnos. La virtud contribuye a nuestro sentimiento de abundancia, haciéndonos ver que ninguna adversidad o fracaso debe ser tomada como tal, sino como una oportunidad para vencerse a uno mismo, para superarse, para descubrir cómo vivir una vida plena y rica, ¿sí? Enraizada en la posibilidad del don. Tanto la significatividad, la intimidad y la virtud nos ayudan a lograr el anhelo de abundancia en cuanto que se sustentan en el don. La presencia como don, las relaciones como don y la posibilidad del don personal. Y es que nuestra capacidad de relacionarnos con los demás, al ser auténticamente seres comunitarios, nos permite ser verdaderamente humanos. Fomentar la significatividad en nuestras vidas posibilita esa relación moviéndonos a emplear nuestros talentos en bien de los demás. La intimidad acentúa la posibilidad de generar vínculos significativos que nos permitan llegar a ser y a hacer que otros puedan hacerlo también. Y la virtud nos abre a la alteridad, nos enseña a dar y a recibir, siendo inspiración creativa para los demás. La felicidad que anhelamos en lo más profundo, esa felicidad auténtica e impresa en cada uno, procede de vivir una vida más abundante. Ahora bien, pareciera que en el mundo que nos toca vivir, buscar la plenitud, satisfacer el anhelo de abundancia, fuera más difícil que en otros tiempos. Y entramos aquí al segundo punto. En un mundo o sociedad marcada por una superficialidad manifiesta, por una liquidez en los compromisos y relaciones, por un individualismo insolidario y una responsabilidad compartida y diluida en la masificación, buscar una felicidad eudaimónica pareciera estar fuera de moda, ¿sí? Y el ser padre, que implica una donación personal y un compromiso de por vida con la vida del hijo, también. Esto puede ser, y solo como causa próxima, a que vivimos en el mundo y sin quererlo, incluso sin notarlo, sufrimos la influencia del entorno y el condicionamiento cultural en nuestras conductas. En el cuadro de necesidades o condicionamientos propuestos a los hombres en general y a los padres en particular, podrían destacarse los siguientes, que por estar relacionados con el modelo o un modelo de felicidad hedónica, los indicaremos a continuación. En esta ocasión, pondremos el foco en cuatro factores condicionantes, la competencia paterna, que debido a la escasez de tiempo solo diremos algunas palabras de cada uno, ¿sí? Dicho sea de paso, dejaré a quienes quieran o lo necesiten o deseen la conferencia completa para que puedan desarrollar con más precisión algunos de estos puntos. En primer lugar, ¿sí? Como primer condicionamiento, encontramos la neurosis del éxito. Muchos tendemos, influidos por el cuadro de necesidades impuesto, a confundir éxito y eficiencia, comprendiendo que uno no llega a ser un buen profesional o un buen hombre si no triunfa, tal como se entiende triunfo hoy, ¿no? A los ojos de los demás, de modo icónico y no ontológico, llegando en muchos casos, como dice Polaino Lorente, a tener un yo profesional gigante y un yo familiar enano. Esta ruptura del equilibrio de valores puede conducirnos incluso a una neurosis del éxito configurado por un acelerado ritmo autoimpuesto, por la autoexigencia de coronar el éxito profesional, deslizándose a una autoadmiración que en muchos casos dificulta el don. Como segundo factor condicionante encontramos la confusión entre adquisición y crecimiento. Muchas veces tenemos la sensación de que hemos crecido, que hemos avanzado en la vida, utilizando la unidad de medida de la adquisición de bienes materiales o aumento del patrimonio personal. De este modo se determina un modo de felicidad que no se relaciona con el servicio, con la entrega, con el sacrificio amoroso, sino con una felicidad asociada al placer. Es por esto que ser padre hoy significa un mayor esfuerzo. En tercer lugar, la amnesia de testimonio ético. Lacan sostenía que cualquier cosa puede desempeñar la función paterna. Cualquier cosa, agregamos nosotros, que viva su filiación plenamente, que sea capaz de engendrar física y espiritualmente a sus hijos, que sepa donarse a los demás, que sepa ser testimonio ético para los suyos, que su comportamiento sea digno de seguir, de amar, evidentemente no cualquier cosa puede ser padre. En este infantilismo e inmadurez afectiva a la que asistimos muchas veces en penosas manifestaciones paternas, encontramos que existe un olvido involuntario, quizás, de ser testimonio vivo para sus hijos. Entendiendo que la educación no es solo con la palabra, sino es ante todo testimonio. Testimonio de coherencia, de integración, de madurez, de consistencia y perseverancia. Pero claro, ser testimonio implica significatividad, intimidad y virtud. Por último, encontramos como cuarto factor condicionante el fervoroso temor a la donación, que sin duda se relaciona con todas las causas anteriores, y es que estas actitudes dificultan la entrega personal, ¿sí? Alejándola cada vez más de su posibilidad de plenitud, aunque dinámica, pero plenitud al fin. Ahora bien, hemos visto que para satisfacer nuestro anhelo de abundancia precisamos tres elementos, ¿sí? Significatividad, intimidad y virtud. Al mismo tiempo que llevarlo a cabo se nos dificulta, ¿sí? Debido a factores que influyen en nuestra conducta. Es por esto que, primeramente, deberíamos recordar y recobrar nuestra misión para volcarnos a los elementos que nos garantizan significatividad, intimidad y virtud, pero en nuestra específica función de padres. Entrando aquí al tercer punto de esta conferencia. Todo ser humano tiene una misión y una vocación, sea o no consciente de ellas. La vocación es una llamada a vivir, pensar y actuar de una manera concreta. Es el criterio por el cual medimos todas nuestras acciones, el principio que da unidad a nuestras vidas. Mientras que la misión es una llamada a hacer una cosa concreta. La vocación forma el marco, el contexto en el cual realizamos nuestra misión, siendo nuestra contribución específica y personal al bien común, familiar y social. Como expresara Alejandro Dumas, todos los hombres nacen sin dientes, sin pelo y sin ideales. La mayoría de ellos mueren sin dientes, sin pelo y sin ideales. Son muchos los que no se detienen a pensar cuál es su misión concreta en esta vida, dejando pasar la vida como un arroyo frente a sus ojos, sin jamás intervenir en su curso. Y es que cumplir la misión exige ser humilde y magnánimo, siendo esto muchas veces un inconveniente. Solo los grandes hombres son capaces de salir de los límites del yo y no hallan descanso hasta que dicen sí a su vocación, como dice Alex Havard. Pues el sentido de la misión refleja qué idea del matrimonio, de la vida familiar, tiene una persona. Los hombres grandes ven la vida familiar como una llamada a servir y a sacrificarse a favor de otro. La familia es una unidad de amor destinada a crecer. Si no crece, muere. No es un grupo de individuos que comparte una heladera, ¿sí? La familia es una misión. La misión de los padres de educar a los hijos para las responsabilidades de la vida adulta, ¿sí? No hay otro objetivo más importante que este. La conciencia de esta misteriosa y sagrada misión transforma a los padres en auténticos líderes, en hombres de grandeza. Pero sabemos que es imposible educar a los hijos y cumplir esta noble misión sin esforzarse seriamente por ser buenos padres. Puesto que cualquier proceso humano de mejora comienza por uno mismo, procurando ser a fondo quienes estamos llamados a ser en cada circunstancia, exigiendo esto, por supuesto, madurez. Y esto solo, ¿sí? Solo es posible desde la significatividad, la intimidad y la virtud, que nos darán la confianza, la coherencia, la estabilidad psicológica, la alegría, el optimismo, el sentido de libertad y de responsabilidad y la paz interior. Veamos pues desde la significatividad, la intimidad y la virtud paternas la conformación de las competencias parentales para el desarrollo de la plenitud y la felicidad. El primer paso para la vida en abundancia es vivir significativamente. Esto se logra, como veíamos al principio, cuando empleamos nuestros dones, talentos, habilidades y cualidades de modo enriquecedor para nosotros y para los demás. Pero claro, para poder vivirlos primero tenemos que conocerlos. Veamos algunos, ¿sí?, de estos dones y talentos que son propios de un padre y que imprime en el alma del hijo en este camino a la plenitud, ¿sí? Nombraremos solamente algunos, ¿sí?, por una cuestión de tiempo. En el inicio de la vida, desde la concepción, el padre aporta los tejidos que serán sostén, ¿sí?, como la membrana amniótica, formará su placenta en la cara fetal para sostenerlo en alimento y será factor de separación entre la madre y el hijo por medio de la placenta misma. Estas mismas funciones destinadas y programadas genéticamente marcarán la función paterna en otras dimensiones que quizás sin conocer las lleva a cabo todo padre. Sostener y asegurar, alimentar y separar. La separación puede ser considerada en su realidad física o afectiva. La primera ya es patente desde la formación de la placenta y la membrana amniótica. La segunda deberá esperar hasta el nacimiento y quizás unos meses después, donde el padre rompe esa díada madre-hijo, abriendo camino a la socialización primaria del hijo. Además, esta función de separación obrará de manera eficiente en la maduración e identificación de su propia sexualidad, separando al hijo de su madre. También es el padre el que transmite su identidad y su sentido de pertenencia y aporta la cultura de una familia y de su nación. El padre será también quien, por medio de la autoridad, sea o provea la primordial función normativa en su familia, proveyendo las normas y leyes morales que regirán las conciencias de sus hijos y de los ciudadanos, favoreciendo principalmente el autocontrol. El padre colabora en el conocimiento personal de su propio hijo, colabora en el desarrollo de su autoestima por medio de la valoración positiva de su persona, que es el paso inicial para la maduración, ¿sí?, de este hijo, ¿sí?, que contribuye al moldeamiento autoconstitutivo de la afectividad del hijo y a su través a la formación de su personalidad. Nos encantaría nombrar más cantidad de dones y talentos y cosas que aportan los padres, pero no tenemos tiempo, así que nos vamos a quedar acá. Hasta aquí entonces la significatividad paterna. Veamos ahora la intimidad, ¿sí? La intimidad paterna se refiere a la capacidad de buscar relaciones verdaderamente humanas, profundas, estrechas, solidarias, es decir, se refiere a la vivencia del don. Vivencia del don en la filiación, en la esponsalidad, en la paternidad. Un padre es un ser eminentemente donal, pero desde la plenitud, desde la abundancia. Existen tres tipos de plenitud: la del vaso, que retiene y no da, la de la sequía, que da y no retiene, y la de la fuente, que crea, retiene y da. En lo que atañe a la paternidad, la plenitud apropiada es la fontal, ¿sí? El padre tiene que ser fuente, autor, el que está en el origen, el presupuesto previo del futuro despliegue humano y biográfico de la vida de sus hijos. El padre debe ser fuente que crea, el padre debe ser fuente que retiene, porque él mismo realiza en sí los valores que van a servir como modelo a imitar por sus hijos. El padre tiene que dar y darse a sí mismo como la fuente. Por último, es necesaria la virtud paterna que capacita al hombre para desarrollarse de manera adecuada a su propia naturaleza. Pues la virtud es lo máximo que el hombre puede ser por sí mismo, a fin de que sus hijos puedan ver valores encarnados y no solo declamados, y puedan vivenciar el gozo de vivir en la abundancia. Un padre que quiere educar hijos felices, misión de todo padre, capaces de amarse y de amar, deberá procurar, por supuesto, el desarrollo personal de las cuatro virtudes cardinales, ¿no? La prudencia, la justicia, la fortaleza y el dominio de sí. Pero principalmente deberá desarrollar la magnanimidad y la humildad, que son las virtudes del corazón por excelencia, que confieren al padre que las posee una importante dosis de carisma, constituyendo la esencia del liderazgo paterno y el fundamento de toda autoridad, y predisponen finalmente al don. Sí, magnanimidad y humildad. Magnanimidad respondiendo a la propia vocación, realizando la propia misión, fijando objetivos personales elevados para uno mismo y para los demás, trabajando en el proyecto de vida personal y familiar, dedicando tiempo a planear y a evaluar la misión paterna. Y humildad, que como la definía Luis, no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Estrictamente, la humildad es el hábito de vivir en la verdad. Vivir en la verdad es reconocer nuestra propia condición de criaturas, que es la humildad metafísica, y nuestros defectos personales y debilidades naturales, que es la humildad espiritual. También significa reconocer la dignidad y grandeza propias, y esto es la humildad ontológica, y nuestros talentos y virtudes, que es la humildad psicológica. Finalmente, también es reconocer la dignidad y grandeza de los demás, y esto se llama humildad fraterna. Este último aspecto de la humildad fraterna, es quizás el más importante, o mejor dicho, la cima de la humildad, al que hace, el que hace que dé fruto ese humus personal. Y es que la humildad fraterna es el hábito de servir, o como expresa Havard, la ambición de servir. Por esto, la humildad será el medio más seguro en el camino de la abundancia, pues facilita la significatividad al hacernos desear entregarnos por los demás, a través de nuestros dones y talentos, es decir, compartir lo recibido con el otro. La humildad también facilita la intimidad, poniendo al otro en un lugar de importancia para nosotros. Es potenciar la actitud del hombre hacia el hombre. Por último, la humildad facilita la virtud, pues un corazón humilde es el punto de partida de toda virtud, ya que nos permite lograr una mayor integración personal, volviéndonos útiles, entre comillas, a nuestra misión comunitaria. Paternidad y don son dos palabras que significan lo mismo. Son dos palabras que, puestas al servicio de los demás, son la fuente de toda abundancia. La competencia paterna de significatividad, intimidad y virtud garantizarán la felicidad, anhelo de abundancia, en todo padre y en todo hijo. Esta es la misión y el propósito de todo padre. Muchas gracias.